de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Nena. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Cuándo? Bueno, estamos al aire como todos los martes en Enredando las Mañanas, el programa de la... Hoy estamos... ¿Cómo les va, estimados y estimadas? Muy bien, acá estamos, muchos saludos a todos las y los oyentes. Y bueno, también está nuestro compañero acá. ¡Upa! Se ha caído algo. Se cayó. Hola, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Hoy martes 30 de julio, enredando las mañanas de los martes. Por suerte la RNMA ha logrado una grilla completa, ¿no? Tenemos todos los días de la semana cubiertos de un montón de puntos del país. Ayer estuvieron desde allá, desde el norte de Córdoba, ¿no? Radio Roja y Panamericana. Panamericana, por eso que el tono de quien habla en las radios va variando. Eran cordobeses ayer notoriamente, ¿no? Tal cual. Y mañana también, pero desde otra región de Córdoba. Y para recordar también, los jueves desde La Rioja, Radio Voces, y el viernes La Caterva desde el barrio de Barracas. Y hoy, bueno, el Monte Olimpo, el Monte Impa. Desde acá, desde el cuarto piso, desde la fábrica recuperada desde el 99, Radio Semilla y DTL. Así que bueno, tenemos... ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo venimos? Cosas, ¿no? Y venimos con el equipo casi completo, porque detrás de los cristales tenemos al compañero Medo con los botones, dándonos el aire y cortándonos el aire a veces. Y tenemos también un compañerito especial que está detrás de los cristales tomando mate, a pesar de que es del otro lado. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Se puede decir de la radio Curruf, de la localidad de Temuco. Y más allá, un poco más allá, siempre detrás de los cristales haciendo redes, la compañera Martina. Y cebando mate, que aquí no han llegado. Sí, en breve vamos a tener una entrevista acá en piso. De una compañera del movimiento Cromañón. Vamos a estar hablando con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en el 2004, fines del 2004. Y lo que plantean los familiares de todos los afectados en Cromañón para expropiar el lugar. Porque han habido novedades en los últimos... espacio de memoria. En los últimos tiempos han habido novedades muy desagradables, así que por eso Belkis va a estar acá en los micrófonos del Enredando las Mañanas para contárnoslo. Y no solo eso, bueno, vamos a tener un par de entrevistas, algunos audios también de las colaboraciones que vamos de a poco armando y enredando en estos Enredando las Mañanas. Hoy vamos a tener intervención de dos radios que son integrantes de la RNMA, una de La Bulla de San Luis y El Zumbido desde Neuquén. Vamos a tener participación en vivo y también con unos cuantos audios con respecto a los juicios por de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén. Río Negro y Neuquén, la zona más, ¿no? Patagónica. Tenemos una visita también. Tenemos más. Bueno, hemos invitado acá a nuestro espacio a Murúa, a Eduardo Murúa, histórico referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y por supuesto referente de IMPA, cuna también de ese movimiento, y queríamos charlar con él porque desde este movimiento Empresas Recuperadas y algún otro espacio ellos han presentado a la justicia un requerimiento de investigación acerca de... El préstamo que el FMI nos ha hecho y la deuda que hemos contraído en nuestro país. Yo no he contraído ninguna deuda. Sí, nuestros descendientes la han contraído inclusive. Así que no solamente nosotros. Bueno, y al hacer esa presentación judicial ellos se han encontrado con enormes sorpresas. Uh-huh. Así que por eso vamos a estar charlando en la segunda parte del Enredando las Mañanas con Mee Murúa. Sí, también tenemos, vamos a tener un llamado telefónico, una entrevista a un abogado de APDH con respecto a varias cuestiones. Son varios los temas que queremos tratar con este compañero. Por ejemplo, la causa Santiago Maldonado, la detención de un compañero que quiso hacerle un homenaje. Julio César, allá en la localidad de Temperley. Y también las mismas persecuciones que está sufriendo la organización APDH, o al menos unos cuantos de sus integrantes. Así que tenemos eso. También está hoy el Polentazo en distintos puntos del país. Una iniciativa de varios movimientos sociales. Así que bueno, está completita la mañana. No sé si necesitamos agregar algo más o ya directamente vamos a... Pero se lo vamos contando a amigas y oyentes en el transcurso de este Enredando las Mañanas. Muy bien, ahí volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Benito, yes, the quella, oh my god, it's all Spanish bones, yes, the quella, it's benito, yes, the quella, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiero, oh my god, it's all Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Can I hear the echoes from days of 39? Trenches full Los prisioneros, Eduardo Galeano. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. ¿Seguimos? Sí, seguimos en Ordenando las Mañanas, nuevamente al aire, y como habíamos prometido en la presentación anterior, no estimados, tenemos aquí a Belkis, una sobreviviente de Cromañón, de la masacre de Cromañón, ¿no? Belkis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por habernos invitado y a darnos el espacio para poder conversar un poco sobre lo que está pasando actualmente con el espacio, en realidad, así donde se dio Cromañón y bueno, lo que está pasando también un poco con el movimiento, ¿no? Así es, por eso mismo quisimos tenerte acá a algunos de ustedes, porque han ocurrido cosas, novedades, últimamente sobre Cromañón. Así que te reagradeceríamos que nos dieras como una síntesis para que amigas y oyentes sepan exactamente qué es lo que está pasando. Muy bien, que un poco para introducir lo que está pasando, lo que estuvo pasando en este último tiempo. El espacio donde funcionó Cromañón estuvo durante estos 15 años, prácticamente 14 años, judicializado. Es decir, que en ese espacio no se podía ingresar, no se podía retirar las pertenencias que habían adentro. Recordemos que adentro de Cromañón estaban las zapatillas de los pibes y las pibas de los 194, no de los 194, ¿no? Pero bueno, recordemos que fallecieron 194 personas ahí adentro, y de los sobrevivientes y sobrevivientas. Banderas, había hasta bicicletas, o sea, había pertenencias adentro del inmueble que no se pudieron retirar por cuestiones judiciales. Bueno, perfecto, familiares y sobrevivientes, respetamos esa decisión del tribunal. Pero bueno, lamentablemente nos enteramos a fin del año pasado que el Tribunal Oral 24 había devuelto las llaves del espacio a el dueño. El dueño de Cromañón es Rafael Levy, quienes, bueno, no conocen porque la figura más pública o más mediática fue Omar Chaván. En realidad, el verdadero dueño del espacio es Rafael Levy, que en realidad no es dueño como se conoce normalmente, sino que en realidad el espacio, digamos, Cromañón, está a nombre de Nueva Sarelus, que es una empresa offshore radicada en Uruguay. Las empresas offshore, como sabemos, no esconden a sus dueños, digamos, no tienen publicada la nómina de los dueños. De hecho, digamos, Rafael Levy era dueño del lugar, pero era quien cobraba los alquileres, quien era responsable de ese espacio, y se comprueba en juicio que él era el dueño, y por lo tanto, y también se comprueba en juicio a través de testimonios de que bueno, era responsable de un montón de cuestiones que sucedían en el inmueble que él no desconocía. Un poco introduciendo a quién es Rafael Levy, bueno, se le suma que también es un empresario de la noche, es un empresario que, bueno, siempre se ha manejado con empresas offshore. No es ingenuo este tipo de figura, no es una figura ingenua, sabemos que... Sabe bien cómo hacer los negocios. Por supuesto, claro, sí, y salir ileso. Igual, de todos modos, él estuvo 4 años y medio en prisión, o sea, fue penalmente responsable por la masacre de Cromañón. Pero bueno, también es una persona que ha tenido que prostíbulos en la manzana donde funcionaba Cromañón, un taller que sea en una inspección ocular, los abogados descubrieron que había un taller clandestino funcionando en el subsuelo, o sea, en el sótano de Cromañón. ¿Taller aún clandestino después, de? Textil. Textil. 11. En 11. Muy bien ubicado. Exactamente. Eso estaba funcionando en el subsuelo de Cromañón aún después de lo que pasó. Digo, es una persona, es una figura... Un poco siniestra. Un poco, sí, bastante polémica. Bueno, el tribunal le devolvió aún... siendo el responsable de lo que había sucedido y aún estando en libertad condicional, el espacio a él. En realidad, a la empresa offshore, que es su representante, Anna Rotfeld. Digamos los nombres, ¿no? Digo, parece que es todo como un árbol gigante de personas que nadie conoce. Y bueno, nosotros frente a esto, la verdad, nos sentimos bastante ultrajados, ultrajadas, y sobre todo porque el tribunal no resguardó las pertenencias de las víctimas que estaban adentro. ¿Qué pasó con las pertenencias? Las pertenencias desaparecieron. Nos enteramos, ¿cómo nos enteramos? Porque bueno, empezamos a sospechar que adentro del inmueble estaban pasando cosas, ¿no? ¿Por qué? Entraban y salían volquetes, entraban y salían obreros, personas que estaban en situación de trabajo. Claramente se notaba, eso nos empezaron a contar los vecinos. La verdad que los vecinos son bastante receptivos y buena onda con nosotras. Qué importante eso. Y bueno, estaban preocupados porque bueno, empezaban, bueno, dijeron que era por cuestiones de limpieza. Bueno, eso todavía no queda muy en claro. Lo que sí constatamos es que adentro del espacio las cosas no estaban más. Entonces preguntamos, ¿dónde están las cosas? ¿Quién no las resguardó? ¿Quién no las resguardó? El tribunal del 94. ¿Y cómo sentimos que nos estaban avasallando? Y no solamente las cosas que estaban adentro. Había huellas de memoria en el espacio que eran muy representativas en lo simbólico para nosotros, nosotras, que era que estaban las manos en las paredes de los pibes, de las pibas, que intentamos salir esa noche. Entonces, esas huellas las borraron. Las borraron, o sea, las lavaron y las pintaron. Cuando tuvimos acceso al espacio, que uno de los papás, realmente en un momento de mucha bronca y mucha mucha impotencia, ingresó al lugar, ingresó primero muy impulsivamente, luego bueno, cayó la policía y nos acompañó, lo acompañó a él a ingresar, bueno, y ahí se constató que no estaban las cosas. Miren de la forma en la que nos tuvimos que enterar que las cosas no estaban más ahí y que las huellas de memoria no estaban más ahí. Nos enteramos de la manera que no nos hubiese gustado, porque nos hubiese gustado que nos dijeran, bueno, ustedes vienen hace cuántos meses preguntando qué pasó, qué pasa con las cosas, si están haciendo obras, si no. Bueno, les damos una respuesta, ¿no? Bueno, fue de la forma que no elegimos, porque aparte es un golpe muy fuerte volver a entrar. Recordemos también que el papá que ingresó fue uno de los papás que entró y salió de Cromañón a sacar gente. Sistemáticamente, Leo Chaparro, lo menciono, un gran luchador durante todo este tiempo. Volver a entrar al local para encontrarte con eso realmente es un golpe. Digo, es una revictimización constante, es un golpe bajo constante. Un desprecio muy grande por todos ustedes. Lamentablemente sí, es algo que, bueno, eso fue como un poco una modalidad, ¿no? Bastante sistemática durante estos años en muchas cuestiones. Bueno, frente a esto tomamos decisiones, ¿no? Nos organizamos, ya veníamos organizados, pero organizadas. Pero bueno, nos afianzamos mucho más, tuvimos que tomar una decisión sobre esto porque, bueno, nos parecía un avasallamiento a la memoria tremendo. Y presentamos un proyecto de expropiación en la legislatura porteña, ¿no? Consideramos que donde funcionó Cromañón tiene que funcionar un espacio de memoria. No es cualquier lugar. No queremos que... Creo que no va a haber ningún padre que diga que está de acuerdo con que ahí funcione un shopping o un estacionamiento o un espacio, un garage. Digo, nadie quiere que ese lugar... quede como un lugar más y que no recuerde y que no sirve también para el resto de las generaciones. Digamos, el objetivo es que sirva para el resto de las generaciones, sí, y que conozcan. No, nosotros hablamos con pibes, que hoy en día tienen 18 años, que no saben lo que sucedió. Mismo gente grande que tampoco sabe, gente que en ese momento del 2004 era gente adulta que tampoco conoce, ¿no? Y no es lo mismo el relato que poder... conocer un poco de qué se trata. No, y pibes que van hoy a bailar y eso, y bueno, que se fijen en los lugares donde están, cómo está la seguridad del lugar, ¿no? que eso sirve también, porque digamos, viendo lo que pasó ahí, pueden entender cómo tienen que manejarse en los lugares donde ellos van. Sí, sobre todo también para el conjunto de la sociedad, para que exija que eso no ocurra nunca más, porque si no se borra de un plomazo, eso no existió nunca. Nosotros entendemos que como también se resguarda la memoria y se resguardan los espacios de memoria... la dictadura. Por ejemplo, sí, los hechos que sucedieron durante la dictadura militar o hechos que han sucedido también en democracia, el destacamento donde Luciano Arruga fue torturado también, hoy en día es un espacio de memoria y fue expropiado. Hay muchos espacios que... tienen este formato, y no es porque sí, entonces ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires no podemos también tener un espacio que recuerde a los pibes? Un espacio que recuerde a toda la sociedad lo que sucedió y lo que tiene que volver a pasar. Somos muy conscientes de eso, y entendemos, bueno, que la única forma es luchar, porque lamentablemente acá nadie nos va a muy amablemente... allanar el camino, decir sí, muchachos, muchachas, tengan acá su espacio de memoria. Lo tenemos que luchar. Y la verdad que tenemos un montón de dificultades en este sentido. Presentamos un proyecto de expropiación a la legislatura porteña, frente al cual tuvimos buena recepción de la oposición. Ahora voy a hablar un poco de toda la parte de la legislatura y toda la parte de lo que es la ley, las dos leyes que presentamos, los dos proyectos de ley que presentamos. Tuvo buena recepción, pero bueno, al momento de sentarnos con el oficialismo, con Vamos Juntos, el bloque Vamos Juntos, nos dijeron, sí, la verdad es que sí, que es muy tremendo lo que están pasando, la verdad que es terrible, la verdad que sí, es verdad, no nos imaginamos que dentro de ese espacio funcione otra cosa que no sea un espacio de memoria, pero bueno, la realidad es que hoy la ciudad no tiene presupuesto para poder hacer... poder llevar adelante una expropiación, frente a lo cual nosotros nos quedamos, la verdad, que bastante impactados, impactadas, después de que se gastan millones en macetas, se gastan millones en y millones y millones, irrisorios, digamos, números irrisorios en cosas que está muy bien, digamos, nadie está en contra de pero que, hay prioridad y prioridad. Pero bueno, nos gustaría también que también esté esa misma dedicación en el presupuesto para las cuestiones que estamos pidiendo nosotros, nosotras. Entonces, bueno, no nos dijeron que no, no nos dijeron que no, nos dijeron que este año el presupuesto ya estaba destinado y que había una proyección presupuestaria a algunos años. Bueno, después, bastante, bastante fuerte fue para nosotros recibir. Esa fue la única reunión que tuvimos con, lo menciono, Victoria Roldán Méndez. Hoy tengo ganas de mencionar, y aparte me parece que a los legisladores y legisladoras hay que mencionarlos, porque parece que son seres del más allá, que desconocemos, nadie sabe quiénes están sentados ahí y toman decisiones por nosotros y por nosotras. Victoria Roldán Méndez, que es la presidenta de la Comisión de Planeamiento, que es donde está el proyecto presentado de expropiación y de patrimonialización, ahora voy por el otro. Y Claudio Romero fue, la verdad es que bastante más, fue quien nos dijo esto, ¿no? Victoria fue bastante más, se mostró un poco más amable, esto también hay que decirlo. No nos dijeron que no, digo, nadie nos dijo que no. Y el proyecto está levantado por casi toda la oposición, el de expropiación. Bueno, muy bien, no conformes con esto, digamos, dijimos, bueno, evidentemente esto va a ser un proceso que no va a ser de un día para el otro, lo vamos a seguir impulsando. Parte de este proceso es... ¿Por qué no declarar el espacio patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? Y declarar el espacio patrimonio histórico de la ciudad permite o genera las condiciones para que posterior, digamos, a futuro, se pueda llegar a expropiar. Sabemos que son procesos largos, de que nos digan que no ahora, a nosotros nos hace bajar los brazos. Claro, y como patrimonio histórico no pueden hacer un garage ni cosas por el estilo. Claro, sí, hay algunas limitaciones, y también, bueno, en la ley de patrimonialización que se presentó, también se pone una de las cuestiones que es patrimonialización y protección. es una protección estructural la que se plantea, que bueno, eso implica que también no se pueden modificar algunas cosas, no se pueden hacer determinadas actividades. Bueno, le pone coto, en realidad, no es propositivo, digamos, no es que se dice, bueno, acá va a funcionar un espacio de memoria, sino que acá no se puede hacer tal cosa. esto y esto. Bueno. Perdón, con una pregunta. Con respecto a eso, cuando le dan las llaves al propietario, sí, se las devuelven, digo. Se las devuelven. ¿Explicitan bajo título de qué puede hacer uso o provecho o usufructo de ese predio? ¿O es lo que quiera, te lo devuelvo y hacer lo que quieras? No hubo ninguna restricción, el juzgado no puso restricciones. Claro. Que aparte de todo esto, digamos, el tribunal oral, o sea, sería la pata penal, fue el que le dijo al civil, miren, no tenemos acá, el juicio terminó, no necesitamos más judicializarlo porque las pruebas ya están todas, digamos, el proceso terminó, no necesitamos más, y hagan lo que quieran. Bueno, el civil ahí le devuelve el inmueble. A ningún coto, digamos, le pusieron desde el momento que desaparecieron todas las pertenencias, no, y que borraron las huellas y todo eso. Y la notificación al abogado fue hacia otra dirección. O sea, en vez de notificarlo a la ¿al abogado de qué? En realidad, bueno, son varias cabezas de querella, pero a la que más querellantes tiene, que en el caso es la mía, no lo notificaron. ¿Al abogado de ustedes? Claro, a una de las querellas, parte. Claro, no la notificaron, la notificaron a otro lado. Entonces, nos enteramos por los medios de comunicación que el inmueble lo estaban devolviendo. Claro. No nos enteramos por el tribunal, no notificó otra dirección. Entonces el abogado fue y dijo, che, ¿qué onda? Claro, todo por atrás. Hoy Belkis, no sabemos hasta, digamos, no podemos afirmar que vilmente, pero que es llamativo, ¿viste? Cuanti menos de sospechoso. Ey, pues, sí, a nosotros nos resulta bastante, qué sé yo, ¿viste? No, por eso no lo afirmamos ni lo negamos. Belkis, ¿y ustedes cómo siguen adelantando esta campaña? Bueno, presentado los dos proyectos, entonces dentro de este razonamiento es, bueno, entonces ustedes tienen un problema ¿cómo es? ¿De presupuesto? Bueno, la patrimonialización no requiere presupuesto, requiere voluntad política. Así que presentamos este segundo proyecto en vías, decimos patrimonialización para la expropiación, decimos nosotras. Quiero destacar que, bueno, la mayoría, prácticamente toda la oposición ya lo levantó, todos los bloques de la oposición lo levantaron. Hay un mecanismo interno de legislatura que dice, cada legislador dice, bueno, este proyecto que se presentó, aclaro también que fue un proyecto que se presentó por iniciativa popular. Entonces cada legislador dice, este proyecto se presentó por iniciativa popular, yo lo levanto, yo lo hago propio, yo digo que quiero que se trate. Bueno, todo el espectro de la oposición al de patrimonialización, digamos, el que no estaba tan convencido, bueno, lo levantó, digamos, están todos convencidos. Lo único que falta es convencer al periodo. Entonces, estamos en épocas electorales, estamos en épocas de campaña, queremos que los candidatos, las candidatas se pronuncien respecto a los espacios de memoria y respecto a apoyar un proyectos que permitan o den las condiciones para generar espacios de memoria, en este caso el de Cromañón. Entonces estamos iniciando una campaña, el 22 de agosto lo vamos a lanzar como más oficialmente, pero ya empezamos a convocar, tuvimos la semana pasada una reunión con periodistas en el CIPREBA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para organizar y pensar un poco qué preguntas queríamos hacerle a los candidatos respecto a los espacios de memoria, si están de acuerdo con que existan espacios que recuperen la memoria de la ciudad, si estaban de acuerdo con presentar, si presentarían algún proyecto en ese sentido y si están de acuerdo con apoyar los proyectos que presentan familiares y sobrevivientes de la masacre. Queremos que se pronuncien, queremos saber qué piensan, queremos saber qué opinan, no sabemos qué opinan. Así que bueno, con muy buena recepción, periodistas nos han tirado aparte muchas ideas para poder ir armándolo. Queremos que también la sociedad se pronuncie y que diga, yo quiero un espacio de memoria donde funcionó Cromañón. ¿Van a juntar firmas, algo así? Vamos a la idea también es que hagamos carteles y que, bueno, se saquen fotos con los carteles que ya estamos ahí preparando y armando para lanzar. Y bueno, que todas las personas también, figuras públicas que quieran pronunciarse y que estén convencidos y que consideren que en ese espacio tiene que funcionar un espacio de memoria, queremos que lo digan, ¿no? Y que lo digan públicamente. Para que, bueno, también esto, candidatos, y volviendo a los nombres, ¿no? Maximiliano Ferraro, estoy hablando de la lista de Vamos Juntos, Cambiemos. Gabriel García Vilas, queremos que se pronuncien esos candidatos. Y es un gran trabajo. Es un gran trabajo. A todos los candidatos y candidatas habrá que preguntarle uno por uno. Así es, sí, sí. Así que, bueno, nada, le entendemos que los periodistas que pueden tener y las periodistas que pueden tener mejor acceso a ellos, ellas, que bueno, que nos acompañen, ¿no? No solamente nosotros, las víctimas, ¿no? Pidiéndoles, por favor, qué sé yo, sino que haya una responsabilidad pública, ¿no? Y también apelamos a la responsabilidad. Y una divulgación importante de qué opina cada uno de esos legisladores. Claro, y que lo digan, y que lo digan, que lo digan, que lo digan. Necesitamos el compromiso. Es el momento. Es el momento. A ver si hay claridad y sinceridad, si están de acuerdo o no con el negacionismo, que es una palabra que lamentablemente está muy presente, no solo por los hechos de los últimos años, sino remontándonos también al genocidio de la última dictadura militar. Así que es el momento para comprometerles a que con sinceridad digan si está dentro de sus planes o no a cada una de las fuerzas, ¿no?, que se están presentando. Tal cual, sí, tal cual como decís vos. Y que sí. Veamos cuánto les importa a la población de la ciudad, a los legisladores. Sí, tal cual. lamentablemente algo que nos llama la atención es que no está en agenda, estos temas no están en agenda de los candidatos de la ciudad. Sí, pero nunca está en agenda las cosas que nos interesan, a no ser que nosotros y nosotras mismas los pongamos. Por supuesto. Por supuesto, y eso lo sabemos muy bien. Sí, este lugar tiene agenda propia, obviamente, y para eso estamos los medios alternativos, ¿no? Para poder hacer hincapié en lo que los grandes medios tal vez no puedan. Y eso que comentás vos con respecto a Cipreva es una forma más también de comprometer a los trabajadores y trabajadoras de prensa que tal vez sus empresas no quieran permitirles, pero hacen todo lo posible todos los días desde su perspectiva de trabajador, trabajadora, como para filtrar en los grandes medios estos grandes temas que son de los hechos bisagra que han marcado un antes y un después en la sociedad. Estamos muy agradecidos con el sindicato y con los trabajadores que han venido a trabajar, porque la verdad presentaron muchísima solidaridad. Uh-huh. Así que bueno, esperamos que esto se vaya armando como una por supuesto oleadita. Que seguiremos desde acá la campaña y la los apoyamos y la impulsaremos con toda. Con respecto a la campaña, ustedes están en redes, ¿no? Nos interesaría poder difundir las distintas redes donde ustedes están. Dale, sí, tenemos redes, tenemos Movimiento Cromañón en Facebook, Movimiento Cromañón en Instagram y Movimiento Cromañón en Twitter. Bárbaro, o fácil. Movimiento Cromañón, sí. Bueno, hoy es 30 de diciembre y para nosotros, nosotras, cada 30 de julio, perdón, hoy es 30, quise decir, 30. Qué fallido. Cada 30 es un recordar a las 194 pibes y decir que los pibes Cromañón presente, ahora y siempre. Bueno, muchas gracias. Cuenten con nosotros para lo que sea. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación y por el espacio, por la escucha y por la difusión. Muchas gracias. Time.

Así que... Así es, sí, famosa. Habitualmente, amigos y oyentes, lo que van a conocer de esa zona es la escuelita, ¿no? Que es la el lugar donde tantos detenidos desaparecidos pasaron. Sí, que no es la escuelita de famosa. Que no es la escuelita, no, exactamente, pero también llamado escuelita. Sí, allá en Bariloche. Bueno, vamos sin más preámbulo, vamos a escucharlo, ¿les parece? Escuchemos nomás. La semana pasada se reanudaron las audiencias del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén, y uno de los casos que comenzó a abordarse es el de Juan Marcos Herman, quien fue secuestrado en Bariloche, torturado y desaparecido hace más de 40 años. Uno de los testigos de la audiencia del pasado lunes fue Horacio Herman, su hermano, con quien estamos en comunicación para que nos brinde más información. Bienvenido al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, un buen día, ¿todo bien? Buen día. El lunes declaraste contra los genocidas acerca del secuestro y desaparición de tu hermano en Bariloche. ¿Podrías contarnos brevemente qué relataste? ¿Qué conté? Tuve que contar... secuestro en sí o lo que yo sabía del secuestro, uh-huh. Porque yo en ese momento no estaba, estaban mis padres, entonces tuve que más o menos contar eso todo y el peregrinaje que había que habían hecho mis padres para averiguar algo sobre el paradero de Juan. O sea, el otro día fueron hicieron las denuncias, habeas corpus, fueron al ejército, se tuvieron una entrevista con el entonces coronel Castelli, después a todos los obispos que fueron Monseñor Benevares, Monseñor Esaine, Monseñor Plaza, y así todo esto en el transcurso de semanas y, o meses también, ¿no? Y también me preguntaron cómo era mi hermano, y también hablé un poco de mi hermano, y qué información teníamos. Entonces había una información que tuvo mi papá con un militar de que mi hermano estaba preso y que no era nada grave y que pronto salía, y al mes ese militar de vuelta se entrevistó con mi papá y le dijo que lo habían fusilado en una comisaría abandonada del Gran Buenos Aires. Y después también relaté que hubo que hay un sobreviviente del centro clandestino Club El Atlético, ahí en Capital Federal, que un día cayó en la casa de mis padres y se presentó y les dio información de que Juan había estado en ese centro clandestino. Y el tiempo que estuvo, hablaron, la información que se pasaron como para que... de que era cierto que él había estado, que Juan había estado en ese centro y había hablado con él. Y a ver qué más hablé. ¿A Juan lo secuestraron? Sí. Él vivía alternativamente entre Bahía Blanca y Buenos Aires, ¿verdad? Juan primero fue a estudiar a Bahía Blanca, uh-huh. Dejó de estudiar y se fue a Buenos Aires a estudiar Derecho. Uh-huh. Vivía en Buenos Aires y ese día había llegado a Bariloche con un compañero de facultad a vacacionar en invierno, a pasar unos días en Bariloche. Uh-huh. Y el mismo día que llegó a Bariloche lo secuestra. Y por la información que tenemos, esto a través de Miguel D'Agostino, que estuvo preso con él, que Juan estuvo unos días en Bariloche, que lo tuvieron en un chalet así, cerca de Bariloche, y a los 2-3 días más o menos, ¿no? Lo suben a un avión y lo llevan a Buenos Aires. Bien. ¿Y de su secuestro en sí vos qué sabés? ¿De qué? De su secuestro. Del secuestro, lo que sé es que estaban mis padres en su casa y de pronto tocan timbre a mi mamá y abre la puerta y la apuntaran con armas y entran, no sé, 4, 5, 6 personas y preguntan por mi hermano, preguntan por un tal Juan Carlos y le dicen no hay Juan Carlos sino Juan Marcos, y revisan un poco la casa y mi hermano no estaba y se quedan esperando, no sé, 2 horas, tal vez un poco más, mis padres sentados en el living, rodeados por esa gente, hasta que mi hermano entra, lo palpan de armas, le preguntan el nombre, que largue la pastilla, Juan le dice que no tenía ninguna pastilla, y le dicen a mi papá, nos lo vamos a llevar para hacerle un par de preguntas. De ahí que no lo volvimos a ver nunca más con vida. Uh-huh. ¿Él, vos sabés si él tenía algún tipo de militancia política? Yo sé que Juan tuvo distintas militancias políticas. Estaba ahí, había militado recién pichón, que había terminado el secundario, uh-huh. Se va y milita en una agrupación TERS, uh-huh. Se llamaba TERS en ese momento. Milita, no sé, un año más o menos, después vuelve a Bariloche, después va a Buenos Aires, milita en la Juventud Peronista, también milita en Montoneros. Y lo que yo sé, porque viví con él en Buenos Aires los últimos, el año 76 y los 6 meses del año 77 con él, porque yo también estaba estudiando allá, yo sé que en el 77 no militó en Montoneros, como que había dejado de militar. Bueno, entonces decíamos que él fue secuestrado en Bariloche y que ahí estuvo en cautiverio en una vivienda aparentemente en las afueras de la ciudad y después lo trasladaron al Atlético hasta agosto del 77, ¿verdad? Sí. Atando de acuerdo a la información que nos dio Miguel Ángel Agostino, él escuchó, sí, más o menos se transmitía en ese centro clandestino que Juan estuvo más o menos un mes. Uh-huh. Esa etapa posterior de su cautiverio y su desaparición fueron debatidas en el juicio en 2010 en Buenos Aires, ¿verdad? También, sí. ¿Y cómo fue esa causa? Sí. Es una se juzgó a la gente que estuvo en el Atlético y hay condena de las personas que lo torturaron a Juan, tienen condena firme, uh-huh. por premios ilegales y eso. Uh-huh. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, por supuesto siempre está presente tu hermano y los 30.000 desaparecidos en nuestra memoria. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco a vos la llamada, ¿sí? No, por favor, un abrazo. Dale, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Horacio, el hermano de Juan Marcos Herman, el protagonista del único caso de desaparición que se juzga en este tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región. Recordemos que, bueno, que este es el sexto tramo del juicio contra genocidas, que comenzaron a realizarse en el año 2008, hace 11 años, después de una intensa lucha por parte de sobrevivientes, amigues, compañeros, familiares y organizaciones. En este juicio en particular, además del caso de Juan Marcos, se ventilan los secuestros y torturas de otras y otros estudiantes, militantes, trabajadoras y trabajadores de prensa y de la fruta. Esta semana concluiría la etapa testimonial y a partir de mediados de agosto comienza la instancia de alegatos de las partes. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, estamos de vuelta acá. Fuerte el testimonio del hermano del compañero desaparecido. Muchas gracias a El Zumbido de Neuquén. Ojalá puedan sumarse en alguna columna prontamente. Y bueno, para recordar nada más, dos actividades de la RNMA. Se viene el encuentro de jóvenes allá en Florencio Varela. Por la comunicación, jóvenes por la comunicación, y el encuentro nacional, el 16º encuentro nacional de la RNMA, esta vez desde El Cano, Córdoba. Busquen por favor en las redes a la RNMA. Hay un micro que va a salir, vamos a ver si hay gente que se suma para ir para allá, desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, estamos en comunicación con un compañero de la PDH. ¿Estás ahí, compañero? Hola, Mauricio. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero te escucho, sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, queríamos hablar con ustedes. El compañero es Mauricio Rojas, ¿verdad? Sí, Mauricio Rojas. Soy abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional. Perfecto. Son varias las cuestiones que queríamos consultarte. Bueno, esta semana obviamente es muy fuerte, muy importante por la cuestión de que se está cumpliendo el segundo año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Con respecto a eso hubo novedades, algunos requerimientos a la justicia sobre los informes de las pericias que se habían hecho hace un tiempo, ¿no? Son varios los puntos que no quedan claros para la querella. Ese es un punto. Por otro lado, la detención de un compañero en Temperley que quiso homenajearlo, ¿no? Y después, bueno, ¿qué está pasando con la PDH? Que hay distintos casos de persecución a unos cuantos integrantes. Bueno, te contesto, vamos por partes. Sí, sí. En principio, lo primero, la situación procesal del caso Santiago. El juez cerró la causa en diciembre. Todas las querellas consideramos que el cierre había sido escandaloso porque no respondía a ninguno de los interrogantes que estaban en el expediente. Eso se apeló, se hizo una audiencia incluso oral en la Cámara de Comodoro Rivadavia en enero, y estamos desde en enero esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que no ha respondido. Eso en términos de la causa, ¿no? Nosotros ya en la audiencia habíamos planteado un montón de situaciones, de irregularidades que hacían que era imposible que desde una posición lógica, jurídica, se pudiera plantear de que la causa de Santiago estaba cerrada. Había una serie de interrogantes, había una serie de pericias que no respondían a la hipótesis que planteaba el juez, que era prácticamente que Santiago se había ahogado por accidente, ¿no? Sin ninguna intervención de un tercero, sin ningún nexo de causalidad que tuviera él que investigar. Eso por un lado. Y después por el otro, lo de Julio Báez, lo del artista plástico de Loma de Zamora, nosotros lo marcamos dentro de una política de envenenamiento, una política que hizo el gobierno a través del Ministerio de Seguridad de traccionar a la sociedad alrededor del caso de Santiago, donde todo lo que gira alrededor de la causa de Santiago Maldonado, hay sectores de la población que han tomado la prédica del gobierno y consideran que prácticamente que es somos enemigos del Estado, que queremos violentar algunos valores que sostiene el gobierno, y esa política de envenenamiento, de demonización que hacen de la figura de Santiago Maldonado, hace que algunos sectores envalentonados, más aún si tienen alguna vinculación familiar con fuerza de seguridad, avalen y le den luz verde a estas situaciones, ¿no? Donde un vecino, indignado porque el artista estaba realizando una escultura de Santiago Maldonado, empieza una serie de agresiones contra el artista plástico, que devienen en una intervención de policía que, en lugar de protegerlo, lo que hace es avalar estas agresiones, haciendo violación de domicilio y ingresando ilegítimamente a la casa de Julio Báez y plasmando en un acta policial un hecho que realmente no se condice con la realidad. Claro. ¿Y cómo está ahora la situación? ¿Él sigue detenido? Mirá, él sigue detenido, por eso que te doy esta entrevista breve, porque justamente estoy yendo para los tribunales. Ajá, tribunales de Loma de Zamora. En los tribunales de Loma de Zamora hice un parate para poder, porque habíamos arreglado esta entrevista, pero estoy yendo para allá. La situación es que nosotros le pedimos al fiscal una ampliación del 317, que es una figura del Código Procesal donde el detenido puede ampliar su indagatoria y dar su versión. Eso es lo que vamos a hacer, porque solamente en el expediente lo único que figura es la versión de la policía. Entonces queremos que la verdad de Julio esté plasmada en el expediente y sobre eso se investigue, ¿no? Una vez que tengamos eso materializado, estamos pidiendo una audiencia de excarcelación donde creemos que vamos a tener buen puerto. ¿Cuál es el cargo más fuerte? ¿Resistencia a la autoridad sería el que...? No, resistencia a la autoridad. Lo que pasa es que él ya tenía un anterior, resistencia a la autoridad, que es, todos sabemos que es un instrumento que usa la policía para disciplinar la calle y amedrentar a los sectores populares. Entonces, cuando se tenés una resistencia a la autoridad, después te ponen otra resistencia a la autoridad, prácticamente quedas a merced de la fuerza de seguridad, ¿no? Claro, sí, sí. Se estima más o menos que la semana que viene habría chances de que se pueda ser liberado, ¿no? Estimamos, sí, tenemos muchos deseos y además convicciones de que la semana que viene ya tendríamos alguna novedad importante con respecto a la libertad de Julio Báez. Claro. Hoy por hoy está alojado en una comisaría, ¿no? Está actualmente en una comisaría, sí. Claro. Bueno, ojalá que se pueda resolver esa situación, bueno, gravísima. Te agradezco mucho la llamada y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Y suerte. Bueno, abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos en comunicación con el compañero Mauricio Rojas, abogado de APDH. Y bueno, y ustedes lo han escuchado, estaba justo, salió apenas un ratito nomás para concertar esta entrevista y volver ahí a las oficinas de los tribunales para ver cómo se puede resolver la cuestión del compañero, ¿no? Sí, es, bueno, nos queda lo último que dijo, es decir, esa reiteración que usan las fuerzas del orden, entre comillas, de resistencia a la autoridad cuando se van acumulando. Bueno, se nos complica más la situación, siempre, ¿no? Siempre nos recuerda la doctora Verdú de Correpi que hay un combo de 5 figuras entre contravencionales y penales que se utilizan para poder detener y para poder judicializar o encauzar. Y nunca llegar al cielo, siempre quedás en el purgatorio en el mejor de los casos y salís. Porque bueno, tenés que volver. Ejemplo de esto es el compañero Medo, que está del otro lado del vidrio. El que nos da el aire. Que le han aplicado. A él le han quitado el aire. No, a él le aplicaron el combo este, anti-manifestación, pero obviamente este gobierno avanzó por sobre los demás gobiernos, que ya lo venían haciendo, porque esto no se inventó con Macri, obviamente. Pero empezaron a apostar, a redoblar la apuesta con intimidación pública. Ya eso es un poco más grave, ¿no? Es más grave la intimación pública. Intimidación. La resistencia a la autoridad. Claro, sí, sí. O sea, esa fue cuando redoblaron desde el Poder Judicial, obviamente motorizado por Macri, como para empezar a ponerle cargos mucho más fuertes, mucho más graves a lo que antes, hasta inclusive podían ser liberados el mismo día, digamos. Recordemos que los fiscales como Moldes y Ple son la punta de lanza desde el poder del Ministerio Público Fiscal para llevar las políticas que terminan redondeando el combo Bullrich, Bonadío y demás jueces y los fiscales estos, que son los mismos que habían dicho, bueno, los detenidos en manifestaciones públicas no pueden salir el mismo día, ¿no? O sea, como que tenían que cumplir, aunque no estén condenados, una buena cantidad de días tras rejas, solamente por el hecho de haber sido detenidos, sin saber qué estaban haciendo ese día, ¿no? Queda demostrado después de la reforma previsional como un montón de gente que no tenía nada que ver, o manifestándose, ¿por qué? Porque no, ¿no? Nadie es culpable por manifestarse. Deberían estar derecho, mucho más tiempo. Es un derecho constitucional, ejerciendo uh-huh. un derecho constitucional. Así que, bueno, a la protesta. Nos quedó en el tintero todo hay un par de hechos bastante extraños que van sucediendo en con APDH, obviamente por su actividad. Así que bueno, lo dejaremos para otro momento que nos puedan comentar qué está sucediendo allá en su sede, que hace poco hubo algunos intentos o robos. Y bueno, y algunos compañeros que han tenido... Amedrentamientos se llama, sí, sí, sí. Amedrentamientos directos. Así que bueno. Bueno, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. A 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, quiero convocarlas y convocarlos a la Plaza de Mayo el próximo 1 de agosto a las 17 horas, donde nos vamos a concentrar para pedir justicia por Santiago, no al cierre de la causa y basta de impunidad. Muchas gracias.

estamos atentos y apoyando todos los conflictos que aparecen en la fábrica, o por lo menos todos los que conocemos, no todos, ¿no? Porque son muchos. Son muchos, claro. El problema es una pregunta, sabemos, o estaría bueno averiguar en algún momento, desde el 99, 2000, hasta acá, ¿cuántas son las fábricas recuperadas? Eso estaría 460 y pico serán ahora, uh-huh. El último censo que teníamos, que lo teníamos a partir del programa de trabajo autogestionado que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? De las cuales empresas recuperadas, de la misma que nosotros, eran como 375, algo así, 380. Son muchas, son muchas, somos como 22.000 trabajadores. Claro, además, inclusive estaba calculado cuánto se producía bajo esta modalidad. Ah, eso no sé. Lo vi en algún... Puede ser que haya alguien estudiado eso. En dinero, digamos, ¿no? En dinero. Bueno, así que... Ahora debemos producir menos como todas las demás. Sí, sí. Bueno, estamos al cierre del programa. Enredando las mañanas. Les agradecemos. También tenemos que saludar acá al compañero. Unas palabritas, por favor. Contanos un poquito, muy brevemente, ya con el pie en el estribo, cómo anda la radio allá en Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me invité un poco solo. Y agradecido estar en este programa, que es como un programa colaborativo que se hace entre Radio Semilla, de Tele, Antena Negra. Es muy bonito ver cómo los medios también trabajan de forma colaborativa, al contrario de lo que hacen los medios hegemónicos, que trabajan bajo la competitividad. Bueno, yo vengo de Radio Curruf, una radio del sur de Chile, dicen los santiaguinos, pero resulta que el sur, más para abajo. El centro está en Concepción, que es la región del Biobío, y trabaja principalmente en el conflicto que se desarrolla, el conflicto mapuche, que está, su centro es la novena región, que es un conflicto que principalmente es contra las comunidades mapuche, pro el segundo sector económico más grande de Chile, que es el sector forestal, donde hay cerca de 5 millones de hectáreas de pino y eucalipto para la producción de celulosa, bueno, y importación de madera también, y algunos proyectos extractivistas, no algunos, son bastantes, mineras, yacimientos de litio, ese tipo de cosas que afectan un poco a la estructura y la cosmovisión de la cultura mapuche. Frente a eso hay mucha represión en Chile, hay un estado de sitio en la novena región, y bueno, nosotros nacemos en torno a eso, a la necesidad de comunicación y poder saltar ese cerco informativo que tienen los medios hegemónicos, que están manipulados por el poder y el Estado, y por el empresariado chileno también, que hoy día es casi lo mismo el Estado y el empresariado. Y bueno, nace esta iniciativa comunicacional, que es una radio principalmente, que sale por streaming, pero también es una especie de portal de noticias que afortunadamente se ha validado bastante por las comunidades, y bueno, y tratamos de hacer lo mejor posible. Un trabajo en una radio libre, trabajamos de manera, no sé si voluntaria es la palabra, pero militante, quisiera decir, una radio que trabaja desde la lucha, y somos parte de la lucha también. Y no sé, si quieren saber algo más. Cualquier cosa, tiranos por favor algún contacto. ¿Dónde se escucha? ¿Cómo lo escuchamos? Bueno, tenemos una página web que es www.radiocurruf.org. Bueno, desde la página también se desprenden las redes sociales, que Radio Curruf en realidad, Facebook, Twitter, bien, Instagram y todo ese tipo de cosas. Buenísimo, bueno, te agradecemos mucho la visita. Gracias, Vasco. Muchas gracias. Ya nos estamos yendo, compañeros. Así es, y esperamos para el próximo Redando compartir con oyentes y amigas buenas noticias. Ah, y una cosa importante. Bueno, recordamos que viene la marcha por el segundo aniversario de la desaparición con resultado de... No, perdón. La desaparición forzosa Maldonado. Y asesinato de Santiago Maldonado. Y se hace el primero de agosto a las 17 horas. Se convoca a Plaza de Mayo. Bueno, muchas gracias. Mañana no se olviden, de 10 a 12 siguen Enredando las Mañanas desde Córdoba, jueves desde La Rioja y viernes desde Barracas, La Caterva. Muchas gracias a todos. Y el próximo martes aquí. Oh, por supuesto. Un abrazo. Hasta el próximo martes. Este jueves la marcha.